Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, espero que tengan un lindo jueves, un lindo programa hoy, en el otro soy yo. Bueno, hoy vengo con mi columna de filosofía de todos los jueves por medio. Hoy quería hablar, bueno, en las columnas anteriores, recordando un poco, hablamos de lo que era la reproducción de las estructuras de poder dentro de las organizaciones estatales, etcétera, etcétera. Después hablamos un poquito de Leopoldo Zea, que nos habla de reconocernos de alguna manera como pertenecientes a la cultura occidental. Y hoy vamos a hablar algo que reúne un poco las dos ideas, ¿no? Y también esta idea de, o esta, ¿cómo decirlo? Este ideal decolonizador, ¿no es cierto? ¿No? O sea, tratar de descolonizar todas nuestras instituciones y nuestra forma de vida, más allá, sin dejar necesariamente de pertenecer a cierta cultura occidental. Y bueno, hay una autora que se llama Silvia Rivera Cusicansky, muy probablemente la hayan escuchado, es una autora boliviana, nacida en La Paz. Y bueno, hoy lo que quiero hablar un poquito más o menos de sus conceptos principales. Y seguramente en otras columnas voy a ir ampliando lo que son algunos detalles más específicos de sus ideas. Bueno, Silvia comienza sus principales actividades a partir de, o su mayor impulso a partir de las actividades desarrolladas en lo que se llama el Taller de Historia Oral Andina, ¿eh? Que fue una comunidad intelectual y política que se fundó en 1983. Entonces, fíjense el nombre del taller, ¿no es cierto? Se llama Taller de Historia Oral Andina. Este taller tenía la función de investigar precisamente mediante la metodología de la historia oral, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de reunirse y de alguna manera reconstruir la historia de forma oral, ¿no es cierto? Para, en todo caso, luego llegar a lo que son las academias y las comunidades con un mensaje decolonizador. Poder recuperar y fortalecer la identidad india en todos los ámbitos. Bueno, y voy a presentar lo que sería un concepto principal de Silvia Rivera, que bueno, o sea, explica, es bastante central en su desarrollo teórico, que es el concepto de lo chixi. Lo chixi, ¿qué es lo que sería? Hace referencia a las limitaciones y contradicciones perdón, perdón, la palabra chixi hace referencia a la yuxtaposición en todo caso, ¿eh? ¿Qué hace referencia? A esos tejidos que están de alguna manera compuestos por diferentes hilos de diferentes colores, ¿eh? Entonces, una cosa se ve cuando uno está cerca de ese tejido y puede diferenciar los diferentes colores o que en este caso van a representar diferentes formas culturales, que esa es la forma que de alguna manera imagina la interculturalidad Silvia Rivera, ¿no? Sin eliminarlas, ¿no? Sin borrarlas y crear una nueva, sino que sigan siendo cada una de ellas mismas, en todo caso entrelazadas, unidas, combinadas, sin estar completamente mezclado, ¿eh? Eso es precisamente a lo que se hace referencia, que no está hablando de una mezcla, sino que está hablando de una combinación, en donde cada cultura mantiene su identidad. Entonces, este color que se forma mediante la combinación, desde lejos se puede ver, por ejemplo, la combinación de un blanco y un negro como un gris, ¿no? Pero entonces, ¿este gris qué es lo que va a ser? Va a ser blanco. Y no va a ser blanco a la vez, ¿okay? Entonces, es blanco y su opuesto a la vez, ¿se entiende? Bueno, es básicamente eso de lo que habla Silvia Rivera. Si les interesa buscar más información sobre Silvia Rivera, pueden buscar en YouTube, hay muchos videos y explicaciones de ella. Realmente es un placer escucharla porque va pensando en la medida en que va hablando y eso la hace muy fluida y muy, muy interesante. Uno de sus libros, les dejo el nombre también por si lo quieren buscar, que hace referencia a esto, se llama Un mundo chixi es posible. Bueno, espero que les haya gustado la pequeña reflexión y las referencias a estas fuentes que están muy buenas para buscar y para investigar más. Un saludo y nos estamos escuchando.